Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa de antropología aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por internet. Nos están escuchando vía TuneIn, también en la página de la udem.edu.mx/radioudem. Eso es Raíces, su programa de antropología, como decíamos. Y bueno, más bien esta semana vamos a hablar de arqueología. Y arqueología en un estado vecino, que es el estado de Tamaulipas. Y pues tenemos el gran gusto de recibir a nuestro compañero Gustavo Ramírez. Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bertrand. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues es un gusto recibirte aquí, ya que teníamos un momento de querer hablar contigo ahí para que nos presentaras ahí tus labores en el estado de Tamaulipas. Bueno, como tú vienes por la primera vez en el programa y es una tradición ahí para los invitados que vienen en Raíces, me gustaría que te presentaras quizás un poquito al auditorio lo que fue tu carrera, cómo llegaste a Tamaulipas, tus principales proyectos tanto fuera de Tamaulipas y en el estado de Tamaulipas, así brevemente. Claro que sí. Mira, yo estudié la carrera de arqueología en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Antropología, en la ciudad de Jalapa, uh-huh, entre 1984 y 88. De casi de inmediato empecé a trabajar primero en el proyecto arqueológico de El Tajín con Jürgen Brüggermann, uh-huh, y luego trabajé también en el Atlas Arqueológico de Chiapas. Y posteriormente tuve otras experiencias de trabajo tanto en Guatemala con la Universidad de San Carlos, en Chichén Itzá, y en Mitla, en Oaxaca, con Nelly Robles. En fin, varios lugares me ha tocado trabajar, y finalmente en el 96, finales del 96, llegué a trabajar al salvamento arqueológico en la línea de transmisión Tamos-Pánuco, uh-huh, y ahí fue donde, pues digamos que por primera vez me adentré en la arqueología huasteca, y a través de esto con el Museo de la Cultura Huasteca en Ciudad Madero. Y ahí me enteré pues que necesitaba un arqueólogo para Tamaulipas, así que fui a pedir trabajo y afortunadamente me lo dieron. Uh-huh. Y ya desde el 2000, afortunadamente, tengo mi plaza como investigador del Centro INAH Tamaulipas. De hecho, ¿el Centro INAH Tamaulipas está radicado en Ciudad Victoria entonces? Efectivamente, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Y cuántos arqueólogos hay en el INAH Tamaulipas? Bueno, actualmente habemos 4 arqueólogos en este centro de trabajo, pero solamente 2 somos de base, los otros 2 son compañeros de contrato, uh-huh, y a lo largo del tiempo pues diferentes compañeros se han ido involucrando, están algún tiempo ahí, se van a otros trabajos, y bueno, más gente va llegando, ¿no? Pero normalmente hemos estado entre 4 y 5. Vaya, 4 o 5 arqueólogos para un estado tan grande como Tamaulipas, wow, vaya que sí, es impresionante para manejar todo que es el patrimonio ahí arqueológico histórico del estado, a fines de cuentas, es realmente mucha chamba para ustedes. Sí, definitivamente, porque como bien señalas, es un estado muy grande, uh-huh, y aunque yo cuando recién llegué a Tamaulipas, pues pensé que a lo mejor no iba a tener demasiada ocupación, porque pues asumía que, digamos, la parte que tenía vestigios de corte mesoamericano, por decirlo de alguna manera, pues, uh-huh, era solo el sur, uh-huh, y el norte era mucho más simple, solamente recolectores cazadores, uh-huh, pero la cosa resultó ser mucho más compleja y más interesante, y la verdad es que no nos alcanza a todos los que estamos para hacer todo el trabajo que tenemos pendiente, pero además de eso, pues la verdad que es una entidad que tiene tal diversidad cultural ahora que pues ha sido una de digamos mis misiones el acercar más gente que se vaya interesando a conocer esta zona y que eventualmente se vaya quedando con nosotros a hacer investigación en Tamaulipas. Sí, bueno, es también me gustaría que comparemos un poquito lo que es, pues, lo que dices de esta diversidad cultural que tenemos en Tamaulipas, si la comparamos, por ejemplo, con estados vecinos como Nuevo León o Coahuila. Bueno, sabemos que en Nuevo León tenemos nada más unos 3-4 arqueólogos, también son bien poquitos, y bueno, básicamente el patrimonio arqueológico viene siendo de cazadores recolectores, es la gran diferencia con Tamaulipas, donde sí, como comentabas al ratito, en el sur tenemos vestigios ya como que más que recuerdan más lo que se puede observar en el centro del país o en el sureste del país. Y bueno, ¿qué tan diverso este patrimonio? Si no puedes comentar quizás de las zonas arqueológicas abiertas al público en Tamaulipas. ¿Cómo no? Mira, te digo así brevemente. a lo largo de pues ya 16 años de trabajo de investigación en Tamaulipas, pues he llegado a comprender que hay una complejidad en cuanto a la distribución de vestigios culturales prehispánicos, que comparada, como bien señalas, con Nuevo León o con Coahuila, pues es mucho más diversa. Es decir, hay grupos que son cazadores-recolectores, pero hay grupos que son también agricultores, y que además viven en diversidad de medio ambiente. Esto se debe básicamente a que Tamaulipas, pues para empezar, se encuentra por un lado rodeado de la costa del Golfo. Por otro lado, pues tiene diversos ríos que cruzan el territorio. Y una cosa muy importante es la variación orográfica que tiene, debido a que una gran sección de la Sierra Madre Oriental atraviesa el territorio en sentido sureste-noroeste. Y entonces esto genera una serie de condiciones, tanto topográficas como medioambientales, que, según logro entender, es lo que permitió el que hubiera una diversidad cultural que ahora tenemos clasificado en 5 regiones, que son las llanuras norteñas, que es la parte, digamos, llana del estado, la parte norte, que es semidesértica, y donde básicamente habitaron grupos de cazadores-recolectores. La zona de la Laguna Madre básicamente comprende la costa de Tamaulipas, desde Soto la Marina hasta la desembocadura del Bravo, pero bueno, ya viéndolo en general, hasta la bahía de Galveston en Texas, que habitaron básicamente grupos de pescadores, recolectores, cuya base tecnológica fue, a diferencia de los otros que usaban la piedra, aquí se usó la concha y el caracol como base para hacer desde puntas de flecha, raederas, tajadores, etcétera. Luego tenemos la región de la zona serrana, que abarca la parte alta de la sierra, en el centro de la entidad, donde hay una cantidad de asentamientos básicamente con piedra. Son grandes estructuras, grandes basamentos. Algunos de estos asentamientos llegan a tener más de 1,000 estructuras, pero no son huastecos. Es una cultura diferente. Luego tenemos la zona del Valle de Tula, que tiene una pirámide también muy interesante de planta circular, pero que está relacionada culturalmente con el Valle de Río Verde, San Luis Potosí. Y finalmente la Huasteca, en el extremo sureste del estado, pues con, digamos, que es la más conocida, ¿no? Donde pues la escultura, la cerámica y los asentamientos, incluso algunos ya de grandes dimensiones, con revestidos con piedra, con cal y incluso con pintura mural, bueno, pues fue parte, digamos, de las expresiones culturales. Muy bien. Ahora, si hablamos rápidamente, antes de hacer quizás una pequeña pausa musical, si no puedes presentar uno de esos sitios que están abiertos a público. Estaba pensando, por ejemplo, al Sabinito. Claro. ¿Nos puedes comentar más bien cómo fue la ocupación de este lugar? ¿Qué tipo de vestigios se han encontrado ahí? Claro, el Sabinito correspondería, dentro de esta tipología que hemos presentado, a la zona serrana. Es un sitio que se ubica en el municipio de Soto la Marina, 93 kilómetros de Ciudad Victoria, y que básicamente está en una ladera, y es un asentamiento que tiene más de 1,000 de estructuras, compuestas básicamente de basamentos de planta circular de entre 10 hasta 28 metros de diámetro, con escalinatas, y tiene además pues una complejidad de cuestiones que nos hacen ver que ya había allí alguna idea de urbanismo. Es decir, se ve cierta planeación, se ven una utilización diferencial del espacio, con diversas altimetrías, con calles empedradas que conducen hacia algunos lugares, y donde, bueno, pues lo que se logra entender, digamos, es que era básicamente una gran aldea de varios miles de habitantes, y que aproximadamente habrá tenido su auge alrededor, no tenemos un fechamiento bien exacto, porque no hay, además, no hay estratigrafía, ¿no? Aquí está todo sobre el suelo, que es pura roca caliza, y entonces calculamos más o menos que estaría entre el preclásico tardío y los inicios del clásico este sitio. Muy bien. Hablando rápidamente quizás de las flores, otro sitio interesante. Claro, mira, las flores se encuentra en la ciudad de Tampico, es la única pirámide que quedó allí de un gran complejo que existía de más de 22 monumentos, que fue demolido en el año 1925 mientras se construía ahí una calle para fraccionar ese terreno, porque en aquellas épocas hay que recordar que Tampico se encontraba en el auge petrolero, y entonces llegaban contratados de las compañías petroleras, llegaban muchos ingenieros extranjeros, trabajadores extranjeros, y requerían de casas nuevas para asentarse. Entonces eligieron este lugar, y bueno, desgraciadamente eso conllevó la destrucción del sitio, pero en el año 1941 el arqueólogo norteamericano Gordon Frederick Aitken lo excava, y esta es una de las excavaciones que le sirven a él para fundamentar pues toda esta secuencia, digamos, cultural de la Huasteca, ¿verdad?, que fue el primero en dejarla clara a partir de sus excavaciones en Las Flores y también en el sitio Pavón en Pánuco. Entonces este sitio es muy interesante porque contiene una serie de materiales que son muy diferentes de los que uno conoce de la Huasteca. Digamos que ahí lo que me llama la atención es de que algunas de estas cerámicas pues tienen ciertos visos como de recuerdos de cerámica como tipo mayoide, y muchas cerámicas que probablemente tienen relaciones con el altiplano, probablemente con Cholula. Y la cronología que le asignó Aitken, que es un tema que todavía estamos revisando, la calcula él entre el año 750 y el 1000 después de Cristo. Entonces es algo muy interesante porque, bueno, pues está en un punto en el que, digamos que de acuerdo a las investigaciones nuevas que se han realizado, es un punto en el que la mayor parte del norte de la Huasteca está prácticamente despoblado. Y sin embargo está este asentamiento ahí que es único, con características muy particulares, del cual además no hemos encontrado otro similar o parecido en el estado. Muy bien, bueno, ahí tenemos una presentación rápida de lo que son los principales sitios arqueológicos de Tamaulipas abiertos al público. Vamos a escuchar un poquito de música, Gustavo, luego regresamos contigo para hablar un poquito más de las actividades arqueológicas que tienen en este estado. Claro que sí. Estamos en el estudio de Radio UDEM en compañía de Gustavo Ramírez. Estamos hablando de la arqueología de nuestro vecino, que es Tamaulipas. Cambiamos un poquito porque, bueno, en los programas anteriores pudimos escuchar cosas relacionadas con San Luis Potosí o también con Coahuila. Y bueno, Gustavo nos estaba presentando aquí unas cuantas zonas arqueológicas abiertas al público en este estado. Y bueno, también hay que resaltar un trabajo que pues tú lideraste de cierta manera, que es relacionado con el Museo de Arqueología ahí en Tamaulipas. ¿Nos puedes comentar un poquito de todo el trabajo que hicieron relacionado con la remodelación, con el nuevo guión museográfico que proponen al público, Gustavo? Claro que sí, mira, es un museo muy interesante. Se trata del Museo de la Cultura Huasteca, actualmente ubicado en el Espacio Cultural Metropolitano en la ciudad de Tampico. Pero este museo, en realidad, ya existía anteriormente, desde el año 1958, instalado en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Originalmente, ese museo se hizo con colecciones donadas por varios coleccionistas locales y con el apoyo del gobernador Norberto González Treviño en aquel tiempo, del doctor Humberto Dávalos Hurtado, que fue director del INAH en aquella época y que comisionó ni más ni menos que a Román Piñachán, gran arqueólogo mexicano, para que elaborara la propuesta de guión museográfico y que pues hiciera el montaje de este museo, que bueno, era un museo pequeño, digamos, de dimensiones modestas, pero pues con un gran impacto, porque ese museo estuvo se abrió oficialmente el 1 de enero de 1960 y estuvo en operación allí hasta el año 2003, en el que se hizo el nuevo Museo de la Huasteca en Tampico, en este espacio cultural que te comentaba. A mí me tocó trabajar en los dos museos, es decir, que me tocó hacer una primera remodelación el año 1997, para el museo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, y posteriormente se me encomendó la misión, pues, de coordinar todo el equipo que tenía, pues, el proyecto de realizar el Museo de la Cultura Huasteca renovado en Tampico. Así que invité yo a varios arqueólogos que me apoyaron para realizar este guión, la doctora Sofía Marchegay, también el arqueólogo Maurilio Perea y María del Pilar Sánchez, historiadora de la UAT, y tu servidor, elaboramos el guión museográfico, el concepto y la propuesta de museo. Y estuvimos asesorados por algunos de los grandes huastequistas de ese momento, Lorenzo Ochoa, Ángel García Cug, Leonor Merino, Diana Zaragoza, e incluso también Felipe Solís, que era director del Museo Nacional de Antropología por aquellos días. En fin, tuvimos el apoyo de muchos especialistas, lo que nos permitió hacer un buen guión. Muy bien. ¿Cuál fue el aporte, cuál es la novedad que presenta este museo? Pues mira, una de las cosas que a mí me interesaba mucho presentar es que la cultura huasteca no es una cultura muerta, ¿no?, sino que es una cultura viva. Es una cultura que ha logrado trascender desde quizás orígenes muy remotos que puede tener, que se van hasta 1800 antes de Cristo, y que ha logrado trascender hasta nuestros días, desde luego con cambios, ¿verdad? Adaptaciones, a fines de cuentas. Exactamente, con muchas adaptaciones, pero pues que le han permitido sobrevivir, porque finalmente de eso se trata la adaptación, ¿no? Sí, cómo no. Y entonces lo que quisimos mostrar fue la combinación de los objetos arqueológicos con los objetos etnográficos. Para que cuando, y digamos aquí la intención, digamos, principal era que la propia gente de la Huasteca, los huastecos nativos, acudieran al museo y se reconocieran en él como un espacio suyo que hace referencia no solo a su historia, sino a su vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien. Entonces ha sido realmente muy impactante, ¿no?, lo que se ha logrado con este museo. La gente lo ha apreciado mucho. Hay que entender que los tampiqueños tenían desde hace mucho tiempo deseos de tener un museo. Finalmente se consiguió. Es un museo de gran calidad, con unas colecciones extraordinarias, y donde se incluye además muchas piezas que son resultado de nuestros propios trabajos de investigación, es decir, del Centro INAH Tamaulipas, ¿no? Muy bien. Nada más comentamos antes de pues despedirnos de ti, tu página ahí, la página que lanzaste, que es la Red Mexicana de Arqueología, pues tienes muchas actividades aparte de lo que es arqueología en sí, sino más bien vas publicando y vas difundiendo la arqueología, pues no solo en Tamaulipas, sino en otros estados. ¿Cómo ahí rápidamente, muy rápidamente, cómo surgió el proyecto de la Red Mexicana? Y si nos podías dar la dirección para que nos conectáramos ahí a esta página, por favor. Claro que sí. Mira, uno de los grandes problemas con los que yo me encontré a lo largo del tiempo que estuve como investigador y desde que ya tuvimos el uso del internet, pues es que cuando yo buscaba información principalmente sobre conferencias o exposiciones relacionadas con arqueología en México, pues prácticamente no encontraba nada. Llegaba a encontrar páginas donde había artículos o libros académicos para leer, pero pues prácticamente nada acerca de cuál era la última exposición que había, ¿no?, en México, en fin, sobre conferencias. Y otra de las cosas que me di cuenta es que, estando en el sindicato, pues es de que cuando nos reuníamos allí, los investigadores que venimos de diversas partes, desde Baja California, Yucatán, Tamaulipas, el centro de México, en fin, pues que teníamos todos una información diferente o distorsionada de lo que, digamos, estaba sucediendo en diversas partes del país o en el centro del país. Así que, dado que yo no encontré la información que estaba buscando, me propuse entonces crear una página que brindara esa información. Y entonces, básicamente, lo que hace la Red Mexicana de Arqueología, y que es lo que la hace diferente de otras redes sociales, es que te da la oportunidad de intercambiar libremente información sobre arqueología o temas relacionados, ¿no? Y que no es una página exclusivamente para arqueólogos profesionales, sino para público lego que gusta de la arqueología. Y entonces ha sido muy interesante, porque es la misma gente la que alimenta la página, y entonces ahora podemos ver que sí hay una gran cantidad de eventos, de conferencias, de simposios, de exposiciones, de congresos, y que todo esto se vierte a través de la página, y a través de la página, pues, una buena parte de los investigadores en México se enteran, ¿no? Sí. Ahora, entonces, ¿cuál es la dirección, Gustavo, para que recorrernos? Mira, la dirección es www.remark, con Q al final, .ning.com. Ok, muy bien. Vamos a poner la liga también en nuestro blog Raíces UDEM. Pues ahí se acaba nuestra entrevista, Gustavo. Faltaría mucho por decir. Claro, desde luego. Pero sí, bueno, se entiende que el tiempo es breve, pero pues ha sido sustancioso, ¿no? Sí, como no. Pues vamos a entonces nosotros marcar una segunda pausa musical. Te agradecemos mucho aquí la presencia en este programa, y pues te saludamos pronto. Vamos a volver a hablar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros entonces escuchamos un poco de música y nos regresamos luego con unas noticias para ustedes. Estamos en el estudio de Radio UDEM nuevamente para comentarles, bueno, unas cuantas sugerencias y pues ocupar un poquito los días que tenemos de vacaciones ahí con nuestros familiares. En Monterrey, pues vamos a empezar. Les recomendamos ahí visitar el Museo de Historia Mexicana. Por supuesto, hay una exposición que se llama La Bella Época, que pues va en sus últimas semanas y vale la pena ahí que vayan a visitarla. También recuérdense que tienen la opción de talleres para sus hijos aquí en el Museo de Historia, pero también en otras partes de la República, recordando así varias exposiciones que tenemos a través de todo el país, en particular la exposición sobre cerámica mesoamericana en el Museo de Arqueología Maya del Fuerte San Miguel en Campeche. Pues sigue esta exposición. También tenemos otra exposición sobre los mayas en el Museo del Palacio Cantón de Mérida en Yucatán, que se llama Ton Maya O'Neill Leki Nojoba, que viene sobre los mayas contemporáneos. Y también tenemos una exposición sobre los mayas en Aguascalientes, que sigue vigente, que se llama El Tiempo de los Señores Mayas. Ahí también pueden conocer piezas arqueológicas. Hay una exposición sobre Teotihuacán en el Museo de Templo Mayor, donde también hay se fabrican piñatas ahí para los niños. Pueden dejar ahí a sus hijos para poder pues, ustedes visitar esta exposición temporal en el vestíbulo del Museo de Templo Mayor. Y también tenemos una nueva exposición que se está proponiendo desde ya unos cuantos días, que fue inaugurada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en compañía y de autoridades del INAH y también de diplomáticos, en particular franceses. Una exposición sobre los mayas, exposición que se llama Mayas, revelación de un tiempo sin fin, en la Galería del Palacio Nacional, de martes a domingo, de las 10 a las 17 horas. Esta exposición se va a llevar a cabo hasta abril 2014 y la entrada es totalmente libre. Lina tiene la esperanza que en esos 3-4 meses se pueda contar hasta 1 millón de visitantes para esta exposición, antes de que se fuera primero a Brasil y luego a Francia. Ahí sí realmente es impresionante ver la cantidad de piezas que son propuestas al público. Hablamos de más de 500 piezas arqueológicas que van a estar expuestas, entre ellas una serie de piezas originarias del sitio de Comalcalco en Tabasco, que fueron excavadas hace pues unos cuantos añitos, muy poco tiempo, y también el tablero del Templo 21 de Palenque, que vale la pena ahí conocer porque es la primera vez que se expone al público. Tenemos también unas cuantas convocatorias que ya van apareciendo poco a poco para quienes quieren estudiar antropología. La primera son las convocatorias para licenciaturas publicadas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a dejarle la liga para que sepan más o menos cuáles son las fechas y los plazos para entregar papelería. La otra es una convocatoria para el programa de doctorado en ciencias sociales de parte del CIESAS Occidente, que se ubica en Guadalajara. La próxima promoción va a entrar a partir de agosto del año próximo. Sin embargo, ya vamos a poder dejar nuestros papeles y pues nuestros proyectos de tesis hasta el mes de marzo, si bien recuerdo. En los medios de comunicación sigue el programa, la revista Antropológicas por el canal 11 TV México. Pues mañana se repite el episodio que se transmitió el día miércoles, un episodio muy interesante sobre el epiclásico en el altiplano central, el surgimiento de un nuevo orden después de la caída del declive de Teotihuacán. Pues nada más ahorita me falta agradecerles ahí la sintonía por Radio UDEM. Agradecemos a Oscar y Chico Becerra en controles. Les deseamos una excelente Navidad. Regresamos la semana próxima con unos programas muy largos. Estamos en temporada de vacaciones. Son programas que van a estar grabados y de media hora completa, sin noticias antropológicas. Sin embargo, valen mucho la pena. Ahí tenemos el gusto de recibir a María Elisa Velázquez y también tenemos a Paloma Vargas, que nos van a comentar respectivamente de Juan Correa sobre pintura colonial y Paloma Vargas sobre los libros de ritos de Diego Durán. Bueno, dejamos eso. Muchas gracias. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales. No olviden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.